12, el club de las 5. Estoy en la consola Santoro, Micaela Berger, Maya de Bowies, Griselda Soriano. Mi nombre es Luciana Calcaño. ¿Cómo estamos? Excelente. Ya una, por favor. Espectacular, excelente, muy bien. Pará, yo no dije muy bien. Bueno, me parece solo que hablando sí. Por mí. Ay, te pido todo tipo de disculpas. Te vi muy bien. Estoy muy bien, estoy muy bien. Gracias. Bueno, en líneas generales estamos bien. Estamos bien, estamos para arrancar. Vamos a arrancar con The Mindhunter, ¿no? Que, no sé, que se llama Mindhunter. O sea, la verdad no sé por qué la dije así. Datos reveladores, ¿no? De ya desde el comienzo estás tirando data de la buena. Igual bueno. Que esta serie que vimos básicamente porque nos obligaste. Sí. Y de la cual vamos a hablar hoy básicamente porque las obligué. Un capricho de Lula básicamente. Que bueno. Estoy esperando que nos convenzas de que es la obra maestra y nos dijiste no. Que era. Con este grado de presión, además, olvídate que vaya a poder. No, sos influencer full monty. O sea, ahora a bancársela. Mindhunter es una serie que estrenó el mes pasado, Sol. 2 semanas, ponele. Ok, yo siento que pasaron años porque me la devoré. El mes pasado. Me la devoré. En Netflix, una serie producida por David Fincher y dirigida... David Fincherman, ¿no? Me parece a mí. ¿Qué dije? David Fincherman, ¿no? Me parece a mí que estamos ante David Fincher. Me caería mejor llamar a Baby Fincher que sale a ver una película. No, de ahora en más, mil Baby puntos Fincher. Acaba de subir. Fincher. Baby Cachiva Fincher. Como mínimo. Ay, ojalá haga unos jackets de prensa con Baby bueno. Fincher. Baby Fincher es uno de mis directores favoritos. Tal vez a nadie le importe, es muy probable, pero bueno, al menos en lo que es Zodiac y lo que es 7 pecados capitales. Eso me gusta. Una retro, me gustó. Me gustan mucho esas películas, sobre todo Zodiac, que yo creo que esta serie tiene mucho de Zodiac. Fincher dirigió 4 episodios de Mindhunter. Contamos rápido, es sobre, está situada en el 77. 2 investigadores del FBI empiezan a entrevistar asesinos seriales. Ellos trabajan como en una división del FBI que... Estoy diciendo FBI, ¿no? Traje una división que es como de ciencias de la conducta. Entonces ellos dan clases a los otros investigadores con un enfoque más psicoanalítico o psicológico, en realidad no psicoanalítico, sobre las mentes o el funcionamiento psicológico de los de asesinos. Y en sus ratos libres empieza a hacer como un currito que es entrevistar, para lo que después se convierte en una investigación más seria financiada por el FBI, a asesinos tremendos que ellos luego van a mencionar o sí, etiquetar como asesinos seriales, porque ellos inventan la definición supuestamente. Eso es básicamente de qué se trata. Los protagonistas son Holden, el agente Holden y el agente Bill. Ahora no recuerdo los nombres de los actores, pero uno actúa en Glee, ¿no? Sí, para mí eso es perjudicial para la salud mental, básicamente. Sí, la mía. Y me pasaba que todo el primer capítulo, que me pareció bastante flojo. El primero, debo decir que es uno de los malos. Los dos primeros los dirige Baby y están... y están sí. Bastante verdes, por decirlo de alguna manera, más o menos amable. Es lo que siento yo, que en general, viste que yo soy muy amable con las series. Sí, como que a todos les engancho contra. Como el... Se das una oportunidad. No me hagas comparar Baby con The Walking Dead porque me agarra un ataque. 2 capítulos bastante verdes. Y lo que me pasó es que pasé el 80% del primer capítulo, que aparte tiene fotografías espeluznantes. Ah, espantosas. Espantosa. Ok, estamos todos de acuerdo. Además, Fincher se basa básicamente en la cuestión impresionable. Por eso a Lula le gusta Seven. No, o sea, en Seven sí, pero en este caso no es así. De hecho, para hay mí... Hay fotos de niños con el ano roto. Eso del ano me parece que lo inventaste. O sea, yo realmente no lo vi. No, es verdad. Luciana, dale. Bueno. Por ahí justo estaba mirando el ano roto. Chicas, disculpen, pero Sol no terminó su idea. Gracias, Mica. Uy, como moderadora. No, te agradezco. Lo que me pasó es que estuve buena parte del capítulo diciendo, este chabón en traje lo conozco, este chabón lo conozco. Y de repente, magia, lo veo al tipo como arriba de un piano bailando, claro. Y cantando. Pero tenía un papel muy importante. Tenía un papel muy importante. Y el tipo cantaba re bien, venía de otra secundaria, medio que se infiltra en la secundaria, en la McKinley High. Y yo no doy más desde el momento en el que me doy cuenta que el tipo... Es él, claro, es él, el novio de Rachel. yo yo nunca más, o sea, me lo imaginaba ahí entrevistando a ese asesino serial que todavía no tenía esa etiqueta y digo, bueno, ahora se arranca el traje y baila. Eso le hubiera sumado un giro interesante para mí de Mindhunter. ¿Cómo? Que eso le hubiera sumado muchos puntos a Mindhunter para mí. Y en otro orden de cosas estoy muy de acuerdo que esa tiene como una suerte de fijación anal que es insoportable. La fijación anal de Baby. Sí, no, y es muy, no sé, para mí me pareció demasiado innecesario, porque a mí el impacto en las series no me preocupa, no me parece algo malo a priori, pero me pareció de un nivel de violencia narrativa, no solamente la violencia que está mostrando, porque bueno, son asesinos seriales, la verdad, claro. Es que si vamos a evitar la violencia estamos un poco extraños, pero me pareció una cosa, no sé, Luciana, la verdad... ¿Qué decirte? Porque te resultó repugnante, digamos. Me pareció como que es que de la nada esas fotos fueron... No, de la nada, no. Narrativamente está completamente justificado. Igual, de todas maneras, yo creo que se podría haber regodeado mucho más. O sea, de hecho, la mayoría de los crímenes, o casi... Sí, casi todos los crímenes están fuera de campo. O sea, lo que se ve son algunas fotos... Lo del ano que dicen acá, que yo realmente no lo vi, pero doy el beneficio de la duda. Hay algo en la secuencia de créditos un poco perturbador que justo leía, que son 4 fotogramas. O sea, hay como un montaje entre la cinta de las entrevistas que ellos hacen y fotos de crímenes, de cadáveres, que son 4 fotogramas que van así bastante rápido y es como, eso sí, me da un poco de rechazo. El resto de las fotos creo que narrativamente está justificado y la verdad que no me molestan. Lo único que tengo para decir, tal vez, es que el primer y el segundo episodio son un poco flojos a nivel guión, lo cual me extraña, además, viniendo de Baby. Sobre todo me molestó bastante el diálogo. Él es un buen personaje, Holden, es como un tipo que parece medio copado, pero al final termina siendo como más perturbado o más freak que el otro, que su compañero, su colega. La relación entre ellos dos me parece de lo más interesante. Es como que se a lo largo de toda la serie que viajan por todo Estados Unidos, es como una road movie, pero de asesinatos. La relación que se va construyendo entre ellos dos me parece muy buena, pues son colegas, medio amigos, y esa línea está bien trabajada. Pero bueno, me olvidé lo que iba a decir. Ah, no, que la... que cuando él conoce a la que después se convierte en su novia, que es una chica como si fuera una de sociales, ¿viste? Como una que estudia sociología y que le habla de Durkheim y no sé qué, y le abre la cabeza. Eso me pareció un poco esquemático, sobre todo como él la ficha a ella en un bar que tiene puesto un mono, insoportable esa escena, la verdad me pareció chotísima. Pero el resto de la serie me parece muy buena. También yo soy muy morbosa y me gusta mucho después investigar cómo fueron realmente esos asesinatos. O sea, los tipos que ellos entrevistan están basados en asesinos que existieron realmente. De hecho, el casting es muy bueno, pues son muy parecidos. Kemper, que es el que le gusta hablar con ellos y es como el más, es el que se va a entregar y que nadie sospechaba de él y que los recibe para las entrevistas y que le encanta hablar y que es como muy poco, me sale la palabra, pero ostenta un poco sí, de su inteligencia y qué sé yo. Es muy parecido el actor y además la interpretación es muy buena y todos los demás también. Y hay uno que, bueno, esto tal vez califica medio como spoiler, pero que es el que aparece al principio de varios episodios, que no se llega a ver en esta temporada qué es lo que hace, pero que también es un asesino serial, que es uno que inventó en teoría una técnica, que no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero consiste como en atar, torturar y matar. Y es como que él era como un experto. Igual creo que, como para liberarte del spoiler, lo que hace Netflix es... el fotograma de este tipo que vos decís lo pone en la portada de la serie, con lo cual aún si no llegaste al cuarto o quinto capítulo, sí, vos ya sabés que ese tipo, que la primera vez que aparece más visible, como decís, este tipo debe tener algo que ver, es cuando empiezan a hablar de los perros, en el caso del... Sí. Bueno, y ahí hay un momento en el que va un tipo caminando por la calle y se escuchan unos perros de lejos y decís, uy, ¿será este? Bueno, es que es el que vos decís. Y después lo ponen de portada todo el tiempo, con lo cual es obvio que va hacia ahí la serie. Es como una estrategia de marketing, sí, ponerle lo igual, que sea. No, que no se llega a ver ningún crimen de él en esta temporada. Y la temporada que viene, que ya dijo Fincher que va a estar situada entre el 79 y 81 y va a analizar unos casos de unos crímenes de 20 y pico de nenitos, les encanta ya, afroamericanos, ya no me acuerdo, creo que en Atlanta, Entonces él habló de la música y de cómo la música iba a tener como una orientación un poco más acorde a esa ciudad y demás. Yo obviamente me muero ganas de verla, veo que soy la única, porque... Yo banco mucho a Fincher, no vi Mindhunter todavía, pero te banco en la defensa. Zodiac, estamos todos de acuerdo que es una obra Zodiac maestra. Zodiac también me parece una obra maestra. Obra maestra, no, Para nada de acuerdo. Me parece que le faltan media hora. ¿Le faltan o le sobra media hora? Fácil, hasta ahí estaba de acuerdo. Va, no, tanto de acuerdo. Me perdí un poco con el tema del mapa, ¿eh? ¿Con el tema? Vieron que ellos van viajando de una ciudad a la otra. Me perdí un poco con eso, como vieron que usan como una tipografía enorme. Y me costó un poco seguirlo, porque la verdad es que no sé exactamente dónde está cada lugar. Entonces, en un momento me quedé pensando como, che, este viaje es como, están haciendo todo un recorrido que yo debería entender porque están yendo hacia otro lugar. Yo con eso me perdí por completo. Evidentemente es importante, porque si no, pero lo sentía más tipo placa publicitaria, como para mostrar, mira, esta serie tiene estilo, además de que tiene un diseño de producción zarpado, que se nota que tiene guita encima. También me perdí por completo. Ah, bueno, estamos todos de acuerdo entonces. Sí. Pero me gusta, a mí me gusta mucho esa cosa como del suburbio, del pueblucho yankee, que medio Twin Peaks, nada que ver, pero de alguna manera... Perdón, como... David Lynch, perdón. Le pido perdón para vos. Solo pegues. No los pegues. Fue como que te estaba pegando Lynch de atrás cuando gritaste eso. Me baja la presión. ¿Por qué no te gustó? Además del ano, además de la cuestión morbo, que solamente Lula la festeja... No, habrá mucha gente, ese es el problema, por lo cual estas cosas existen. Por lo cual estamos como estamos. Esta serie, a mí, primero, David Fincher, en el 85% de los casos, me parece muy publicitario. Me parece que tiene una estética puramente publicitaria. Me parece un gran marketinero, digamos, en eso me parece que es un talentoso. Pero incluso en la construcción de sus planos, me parece una persona muy cómoda en cómo los construye, que es básicamente una cuestión publicitaria en cuanto a pesos y encuadres. Perdida, Gone, me parece una de las peores cosas que vi en mi vida. Gone Girl, sí. Ay, por Dios. Yo quiero decir, esto no va a quedar bien, pero quiero decir que apenas terminó me di vuelta y le dije a mi novio, esto es una poronga inenarrable. Wow. Y es una frase que se repite mucho. ¿Alguien leyó la novela? Yo. No. Está mejor que la película. Sí. Pero a mí me gustó la película. Y eso que no hay que comparar esas dos cosas. A mí también me gusta. Me parece de sus cosas la más floja, pero no me disgusta. No, a mí tampoco. Ben Affleck está medio mal, me parece. Es como lo más flojo. Pero como película... Bueno, quiero contar una hermosa anécdota. Yo la vi en el Gaumont, en el Gaumont, en la época que iba a Cine Núcleo. Y me acuerdo que entré, estaba Ricardo atrás mío, y al lado mío estaba Trelo Tola, que ese día me acuerdo que estaba descompuesto, y me dijo, no le gustaba Fincher, me dijo, si me llevo a cagar en una película de Fincher... Es el sueño de mi vida. Quería contarlo. No le gusta Fincher, pero recuerdo, o sea, tengo un gran recuerdo de lindo momento, le mandamos un saludo. Le quiero mandar un mensaje a Trelo. Yo la recuerdo con mucho cariño esa proyección, porque pensé todo el tiempo, dije, por favor que se cague Trelo en esta película, porque va a ser lo mejor de esta película. No pasó. No, quizás lo mejor de su carrera incluso. De Fincher, sí, por supuesto. Frustrante ese momento, pero me lo recuerdo con mucho cariño eso. Ricardo puteando atrás, también recuerdo ese momento. Así que me pasa eso con Fincher, me parece un director que... publicitario. Y por otro lado, esta serie me parece de Sanso, versión qualité. Me encantó. No, la refe que tiró. Me encantó. A vos me parece que lo que pasa es que no te gusta Fincher en general, o sea, no es en contra de esta serie en particular. Digamos, si te poníamos. No me gusta Fincher, digamos, Zodíaco me parece una película interesante, no pasa nada, me parece una película que está bien, digo, no voy en contra de Zodíaco. ¿Pero ustedes no ven cosas de Zodíaco en esta serie? Como hay algo ¿Cosas de Zodíaco? Sí. Yo veo cosas de Zodíaco, sí. Más allá de la temática. Muchísimo mejor, más allá de que... Una resaquita de Zodíaco. Un reflujo de Zodíaco. Seven me parece una película mala, digamos. Debo decir que no la veo desde hace mil años. Claro, trabaja mucho. No sé si resiste. trabaja mucho con el recuerdo y con esa impresión que dieron algunas escenas, y eso es algo que he comprobado con muchos fanáticos de Seven, pero es mi teoría. Pero sí, para mí David Fincher es un director muy sobrevalorado, pero sobre todo por eso que me pasa, que lo siento muy publicitario y lo siento muy vacío en cuanto a lo que propone. Pero bueno, pero particularmente esta serie me pareció eso, me pareció eso. Sí, está bien. Igual hay algo Sí, y de Sansa en sus peores épocas, genial lo que estoy diciendo, o sea, no son sus peores épocas. Igual no sé si vi más de una película de Sansa, no sé si vi alguna. Yo sí, si no viste una película de Sansa, bueno, llegás a tu casa y te haces una maratón de Sansa. De acá al domingo. De acá al domingo. Sin freno. Te ponés a volver 2 de la mañana, un de Sansa detrás del otro. Un de Sansa. Mucho Rami, mucho Rami. Te desasensas en vez de desasnar. Bueno, está muy bien. Lo que yo creo es que cuando llega el tercer capítulo, que es el que ya no dirige él, empieza a ser una serie un poco más lavada. Y ahí está donde empieza como en el terreno de las series que yo perdono, porque me parece que, bueno, que está más o menos bien o más o menos mal y no me importa. Pero me doy cuenta que los capítulos que me molestaron son los que dirigió. Bueno, igual te comento que los dos últimos también lo dirige él. Bueno, ya a esa altura la había abandonado hace un montón. A mí me parecen flojos los primeros, muy buenos los del final, sobre todo porque la relación entre todos ellos, más o menos en el sexto o quinto, entra una psicóloga investigadora de Boston que, bueno, los empieza a ayudar, pero que no es del palo FBI, es como no, palo universitario, sí, palo académico. Un cachito antes, porque yo estoy en el cuarto y ella es buena, en el cuarto empieza a aparecer. Que tiene ella, me su papel bastante. Se ve muy bien. Si la termino y me llega a gustar un porcentaje, la voy a reivindicar al aire frente a tu rostro. Muchas gracias. El tema me parece muy interesante. El tema es súper interesante, pero es verdad que hay algo. Yo estaba muy fanática cuando la vi, ahora me la olvidé por completo, y a medida sentía que la visión era como más, como medio superficial. Yo también sentí esto de la superficie, como que no llegaba mucho, nunca nada a fondo. No sé si es porque tiene mucho fuera de campo, no sé si es porque no sé bien, no termino de... Es más, yo hasta hubiera preferido que sea más morbosa, porque de última me hubiera involucrado más desde ese lado. Pero de todas maneras me parecen muy buena los actores y la temática y la relación que se arma entre ellos. Hay algo de la relación laboral, de la rosca, de eso está muy bien transmitido. Y hay una escena, hay un capítulo, el final del capítulo en el que es el jefe de ellos les dice, bueno, tienen esta guita para hacer este proyecto. Y ellos y se van, y hay como hay una escena en el ascensor de ellos ahí, tipo medio sonrientes, me pareció espectacular. Pero bueno, una cosa así muy morbosa. ¿Alguien quiere decir algo más de esto? No, qué bueno que te cumplimos, porque vos lo exigiste. La verdad que sí, me gusta. El club es así, no te deja nunca gamba. El club cumple. No te deja gamba, es una frase muy cebollitas. Sí, mal. Sí, tremendo. El club nunca te deja gamba. Es una canción de cebollitas, perdón. Bueno, de Confession Tapes. Lo que pasó fue que después de ver Mindhunter me agarró como una necesidad de seguir viendo cosas terribles y morbosas. Entonces acá con la colega Micaela encontramos como una pasión que tenemos en conjunto, que es una serie de Netflix también llamada The Confession Tapes, que son 6 o 7 episodios. 6 casos y 7 episodios. Una serie documental de Netflix muy en la tónica de... Perdón. American Vandal. Making a Murderer. Bueno, tiré una y la asoció. American Vandal, pero me dijiste sí y otro título y todo estuvo bien. La verdad es espectacular la rueda de conocimiento que se genera, ¿no? Muy en la tónica de Making a Murderer, muy en la tónica de Amanda Knox. Bueno, sí. Netflix tiene mucho contenido original de este tipo. No está mal igual la relación con American Vandal, porque es más o menos lo que American Vandal, ¿cómo se dice? La parodia, gracias. Es más o menos un estilo de documental hecho medio como para televisión, sí, medio de investigación, pero montado así nomás, sí, dirigido así nomás, digamos, como claro, algo que, sí, que sí, sale así como en masa, digamos. Exacto, sí, como más que nada hacer chorizo. Claro, y sí, sí, digo, sí. Lo que está, me parece que lo que está, bueno, contemos un poco más o menos, sí, también de... Bueno, es básicamente son personas que fueron condenadas por crímenes que en su momento confesaron Y hoy en día dicen que no, que son inocentes. Claro. Digamos, después de haber hecho la confesión inicial, razón por la cual están presos, ya hoy se declaran inocentes o incluso se declararon inocentes en la mayoría de las apelaciones que tuvieron para hacer. Y te muestra cómo, por qué llegaron hasta ese punto de confesar un crimen que supuestamente no hicieron. Sí, hay algo muy interesante de eso que... Y en ese punto sí me hace acordar un poco a Mindhunter por las técnicas que utilizaba. Porque la diferencia fundamental es que en Mindhunter los tipos ya están presos, se sabe que son ellos. Pero como ellos tienen que ir a buscar testimonios de los asesinos, y el asesino ya está preso, le puede dar la entrevista o no, ¿viste? Eso también se muestra como que por ahí no les interesa. Entonces los investigadores tienen que seducir y lograr de nuevo un testimonio, ¿entendés? Y arrancarlo de alguna manera. De hecho, una de las cosas más polémicas de Mindhunter es tipo que Holden empieza como a hacerse el copado y el cool con los asesinos para extraerles declaraciones que de otra manera no les hubiera extraído. Bueno, es parecido, entonces, solo claro, que supuestamente esas declaraciones no fueron exacto, por reales. Eso me hace acordar, sí. De Confession Tapes tiene el tema de que dos investigadores te agarran y te tienen... dos canas te agarran 8 horas. Sí. Pero dale, la mataste vos. Dale, la mataste. Claro, así te hacen creer que estás loco. Te hacen pensar que si no lo confesás vas a estar más años en la cárcel porque no te declaraste culpable, entonces tenés más tiempo. O muchas veces que era un sueño. No, pero sí, por ejemplo a mí... Hay un episodio que me hizo muy mal, que es el de... Lo hablamos en el grupo de WhatsApp porque realmente me perturbó. Lo hablé en terapia todo. Que es el de la madre que prende... la madre no lo hace, sí. Pero hay un incendio en una casa, en la habitación de una nena adolescente, de un adolescente, y la única que estaba en ese momento en teoría era la madre, y aparece un gato, bueno, no estaba en ese momento preciso, pero antes habían estado juntas, y aparece un bidón de nafta en la habitación de la nena. Opa. Es que en muchos casos no queda claro tampoco qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí uno puede pensar es, bueno, esta persona no lo hizo... Porque está diciendo que no lo hizo, tampoco nosotros tenemos muchas más pruebas. Es básicamente confiar en lo que te muestra el documental y en lo que te está contando esa gente. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? El documental lo plantea como que ellos son inocentes. Sí. Para mí sí. Depende del caso. Para mí no. Para mí el del video de Nafta no. Hay un par de casos que no quedan claros. Me parece que el más claro es el del tipo, el del pelo. Creo que es el segundo episodio, que es una mina en un bar que aparece muerta y que lo acusan al que era el novio. Pero ese es el que más suerte, digamos, entre comillas, termina teniendo. Que es el que después sale en libertad. Claro. El tipo ahora está en libertad y habla desde ahora. Es uno de los pocos que habla afuera, digamos. Sí. Todo el resto está en la cárcel. Todo el resto está en la cárcel, sí. Y a la mayoría se les terminaron las apelaciones, cosa que me parece... Sí, es tremendo. Sí. Es tremendo. Sí. A mí el que más me choqueó fue el último. Es el del padre con el auto. Con las cuatro hijas adentro de un auto. Él dice que fue un accidente. Todo un pueblo diciendo que él las mató. Claro, porque además se juega muy fuerte. Que además de la policía y todo el sistema, que obviamente a todos le conviene que haya un culpable, se empieza a armar algo re loco, pero que acá también pasó en muchos casos, que los medios, la gente... Sí. ¿Te acordás cuando se murió Mumy Ángeles Rawson? Que como el padre tenía... Sergio Patovsky tenía pinta medio... El padrastro. Tenía pinta medio de freak. Era tipo, no, se mató él, escuchame una cosa. Toda la gente quería que fuera él. Claro. Y hay algo en el del auto, que también pasa. Porque se salvan él y la mujer. Y estaban re derribo, Alplax, no sé qué, y dan como una conferencia de prensa. Y como la mujer nunca lo culpa al marido, en el auto, al tipo se le va de control el auto. Y en el auto estaban los hijos, la mujer y él. Y se salvan la mujer y él. Y como la mujer nunca lo acusa, salen un montón de vecinos a decir, no, ella es una perra, que lo defiende, que no sé qué. Porque claro, tipo, todos se morían de ganas de que fuera el tipo, porque el tipo además es terrible esto, pero el auto en el que manejaba el tipo, se había suicidado su padre ahí, y además el auto... Sí, es súper ruda. La verdad es que es para alimentar un poco el morbo también. Sí. Yo me hago cargo, digo, soy una persona particularmente morbosa, y como que me parece que es también un poco la idea de la serie, que son como crímenes que sabes que son todos terribles. Y además ahí sí que ve foto de cadáver, es como así. Y la verdad es que como serie documental me parece una no, serie totalmente olvidable, cuadrada. Lo que tiene es eso, es como la selección de los casos, que es obviamente eso, los que más pegan, los que más te hacen... No, lo más interesante son los archivos de las confesiones. Y las investigaciones. Como era lo más interesante de Making a Murderer, lo mismo, el archivo terrible de la confesión, no de él, sino del primo. ¿Te acuerdas que él tenía, no sé si la vieron en la serie, pero él tenía como un primo que también estaba acusado? Pero que todo tremendo, sí. Un pibe que tenía un retraso madurativo y lo presionaron y el pibe confesó. El episodio con ese tape era tremendo. Pero bueno, nada, sí. No, es interesante si te gusta el género, si te gusta esta cuestión de casos policiales. Sí. Me parece que va por ese lado, más allá de si es interesante como serie. Las grandes películas que empezaron con esto, Gris, ¿no? A ver, nuestro amigo Herzog. ¿A quién entrevistaste? No. ¿Lo puedo tirar? No, podés tirarlo. Dead Row. Claro, no, yo lo que quería era recomendarles. Bueno, ustedes creo que ya la vieron, no sé, Mika, vos ya sé que sí. Sí. Y si hay más gente morbosa escuchando esto, hay una miniserie. Atención, morbosos. Hay una miniserie muy buena, muy tremenda, que forma parte del mismo género, que se llama On Death Row de Herzog, del 2012-2013, por ahí. Creo que tiene dos temporadas, con cuatro capítulos cada una. Yo vi un show. La vieron en un Bafisi, ¿no? La vieron en un Bafisi, en un Bafisi era la primera. Yo los vi todos seguidos, casi me muero. Fue lo peor que me pasó en la vida. Y son casos de condenados a muerte. O sea, entrevistaba a gente que estaba en el pabellón de la muerte esperando que los maten. De hecho, creo que hay alguno que ya cuando salió la miniserie ya se había muerto. Y son tremendos, y son, digo, es muy bueno, es muy interesante. Herzog es un, si alguna vez vieron un documental, ya saben que es muy buen entrevistador. Entonces es muy interesante, más allá de que los casos son terribles, digo, y tiene como toda esta cosa de ese género medio, no es morbosa, pero es terrible, y las historias son todas atroces. Es muy interesante cómo le pega la vuelta para salir un toque del lugar común de solo quedarse con el morbo y de meterse en eso, y como también esto, como siendo gente que está al borde de la muerte por lo que hizo, también hablar un poco de qué son ellos y qué, o sea, qué les pasa a ellos. Y hay otra película también que tiene que ver con toda esa serie, que se llama Into the Abyss, que también es como una parte de esa serie de entrevistas, que es la que vio más jugosa, y son un largo, también es para, si no, no las vean un día de donde estén sensibles, porque no va a terminar bien. Pero a los que les interese el género, recontra mega recomendadas. Sí. Bien. Ah, no, pensé que ibas a nombrar a Errol Morris. ¿Podemos nombrar a Errol? Porque digamos es el origen de todo esto, más o menos. Sí, qué sé yo, sí, sobre todo esta cosa del, como del documental policial donde está en duda, o sea, si es cierto o no es cierto lo que tiene mucho fascinante. La palabra del que está acusado, ¿no? Exactamente, y de hecho La Delgada Línea Azul, que es la película esta que decía Lula, que es del 87 si mal no recuerdo, o por ahí cerca, y logró que el tipo que estaba acusado por el crimen que cuenta la película fuera liberado, porque logró, fue el Errol Morris, fue el único que logró que el verdadero asesino confesara lo que había hecho. Un poco en la línea, volviendo a los amigos de Mindhunter, de esto, como de la actitud de asesino. Bueno, que, si no, podemos ir, digo, sin ir más lejos, al caso de Ratty Horror. Gracias a ese documental, Carrera salió de la cárcel. Digo, fue como una evidencia súper importante para analizar el caso, o sea, rever el caso. El tipo estuvo un montón de años en la cárcel. Y Piñero ayudó un montón a que le pueda estar en libertad. Sí. Esas cosas son un flash. Sí. No, bueno, de Jinx lo mismo, pero al revés. No sé si la vieron de HBO, una miniserie. Mírala, te va a encantar. ¿Puede ser que sea? ¿No es el director de Capturando a los Friedmans? Sí, Jinx. Me parece que bueno, sí. Que es otro señor que le muchas cosas. Es como esa tendencia. Sí, de Jinx es también sobre un tipo, un freak millonario. Va, un tipo con un estilo de vida ya completamente resuelto, que de golpe, nada, empieza a ser sospechoso de un crimen y de varios crímenes y estafas, creo también. Y bueno, no, que pasa que si digo lo que pasa la voy a spoilear, pero simplemente mírenla, y gracias a lo que sucede en la serie bueno, nada, la investigación da un vuelco, claro, digamos, para decirlo de esa manera. Pero bueno, hay un montón, mismo en Netflix hay un montón, sí, si pones documental, policial, hay de todo, y algunos no están mal. Amanda Knox no está mal. Bueno, The Keepers, la de las monjas. Sí, esa no la vi. O sea, yo vi el primer capítulo y me dio bastante miedo, así que... Debe generar pesadillas terribles, sí, en general. Sí, da miedo, da miedo. Ah, el género en general. Sí, en general es claro, el modelo de documental policial. Sí. A veces engancho así en la tele, de la tele zapping, y me perturba muchísimo el hecho de que sean cuestiones reales. Es muy tremendo. Sí, sí, y después con la placa final. Haciendo terapia light, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me hace muy, muy, muy, muy mal. Y puedo contar una cosa de Herzog, que me dijo Herzog mismo. Por favor. Lo único que lo puedo alardear en mi vida. Y no, que nos dijo en la entrevista, estaba a mitad de filmar la segunda temporada de On Death Row. Y nos dijo, tipo, no, o sea, como, tengo que dejar de hacer esto ya porque no puedo dormir, no puedo hacer nada. Digo, es terrible, o sea, demasiado. Sí, exactamente, perturba a Herzog. Más perturbador que perturbar a Herzog no debe haber. Durísimo. Bueno, con eso terminamos el tema series morbosas. A ver, un poquito, un estreno de la semana, Barry Seal. No sé nada, Micaela. Bueno, nada, o sea, sé. Convéncenos, por favor. Sí, yo las convenzo porque está muy bueno, es el estreno más grande de la semana. Barry Seal, película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por... ¿May? Dirigida por Doug Liman, que es el director de Al filo del mañana, una película con mucho favoritismo entre la crítica, y también de Señor y Señora Smith, claro, una... Mierda. ¡No! Folula, esa folula, yo no voy a firmar estas guarangadas que se hacen en este podcast. Olvidable. No, es un libro interesante. Mira. Sí, me parece un libro muy interesante. Tal vez lo mejor de la película sea que dio lugar al romance de Brian. De Abraham. Eso no. Estoy totalmente contra ese romance. Eso no. La verdad que ese romance es bastante peor, ¿no? Pero es bueno. Tremendo, no podemos, pero la anticonvergencia es una situación constante. No vayamos a estar de acuerdo en algo, ¿no? Pero bueno, Lula, quiero que reveas Señor y Señora Smith y que reveas Seven y que te fijes con cuál te quedas. La gusta, Brian. Te lo voy a dejar como tarea. Me gusta. Es verdad. Y la semana que viene, el próximo podcast, digo. O te pensás, sí, que sos la única que le da tarea a la gente acá. Es verdad. Uy, hoy te vamos a ver, todos te vamos a mandar una tarita para el hogar, como también. Muy bien. Pero bueno, acá Mika nos va a contar. Bueno, ese es el director. Barry Seal estaba también basada en una historia real, ya que veníamos con casos verídicos. Era un piloto de los años 70, fin de los 70, que le ofrecen empezar a trabajar en la CIA. Capturando, sacando fotos desde los aviones, vieron como cuando pasa el avión, sacas fotos, bueno, toda la zona Centroamérica, que era como que estaba empezando a emerger toda la cuestión guerrilla, y a partir de ahí él se mete en Centroamérica, llega a Colombia. Me reentusiasma, bueno, Colombia te encantó. Yo te quiero decir una cosa, ¿conoces Pablo Escobar? Estoy al tanto. Comenté incluso en el cine, yo censuro mucho a la gente que habla en el cine, sí, pero vi el tráiler y le comenté a Pablo, acá aparece Pablo Emilio, apareció sí, Pablo Emilio, y dije, esta que verla. Sí. Y es un gran personaje además. ¿Es cierto que estás viendo sacar un libro sobre las series y películas alrededor de Pablo Escobar? Sí, por supuesto, a mí me interesa, por supuesto, mucho más la reflexión audiovisual sobre Pablo Emilio Escobar Gaviria y su familia y su clan, que él mismo. Claro, que la historia, claro, en sí misma. No olvidemos que te regalé unas medias de Pablo Escobar. Las tengo, hoy casi me las pongo, pero no era posible con el resto de la ropa. Por otro lado... porque estás en pollera. Porque estoy en pollera y no vas hasta la rodilla. Por otro lado, me parece que el único en la vida que puede hacer de Pablo Emilio Escobar Gaviria contra toda esa gente, no voy a adjetivarla, que prefiere narcos, es sí o sí Andrés Parra, Love of My Life. ¿Es cierto que tienes un póster de Andrés Parra en tu cuarto? Sí. Es real. Me descubrieron. Y le dibujé un corazón con lápiz labial alrededor de su cara. Bueno, no sé qué te va a parecer este actor que hace de Pablo Escobar. A mí me parece que el personaje está muy bueno. Es medio un cameíto, no es protagonista para nada, pero es como, lo hacen medio simpático. De hecho, a todos los narcos los hacen un poco simpáticos. Mira, sí, es un poco polémico, es un poco polémico, pero en esta película todos los personajes son simpáticos, cosa que me cayó así muy bien. Así que sin polémicos. No, cero, se toman muy, muy como... Una berraquera. Sí, exacto. Para buscar en el diccionario. Bueno, nada, entonces Barry Seal va a pasar como por distintas... Cuando conoce a los narcos, se queda seducido por ellos y empieza a trabajar para ellos. Y así como entra en una rueda, muy divertida la película. Está filmada de una forma muy particular, como con planos muy muy cercanos, casi que medio videoclip, pero bueno, tiene eso, un ritmo muy, muy particular que lo hace muy divertida, la historia es muy buena y Tom Cruise, como siempre, la rompe mal, es como el tipo de personaje que a él le queda bien, o sea, como piloto canchero, que tiene que hablar en español además porque tiene que hacerse amigo de los colombianos. La gente es muy fanática de Tom Cruise. Ay, me cae también. ¿A vos no te va Tom Cruise? Me gusta, pero entiendo que despierta cosas que a mí no me despierta. Pero es un tipo muy cinematográfico. Es muy carismático. Yo lo reabrazaría. Sí. Lo reabrazarías. Sí, como... Totalmente. Así que bueno, ese como estreno de la semana parece totalmente interesante. Bien. Y por último... ¿Nos vamos? ¿Cómo? Nos vamos yendo. Mira lo que es, Luciana. Mira lo que es. Hay gente que mañana trabaja, Lula, sí, por favor, verdad, te pido. Verdad. Yo trabajo ahora cuando vuelva, chicas, esto es terrible. Bueno, dale. Nos vemos el próximo episodio, ¿no? El episodio número 13. Miedo. Así se va a salvar un Jetta. Martes, pero no va a ser eso. No tiene sentido este chiste, perdón. Es muy tarde. Chao, chicos. Chao.